Muy buenos días, queridos ranescuchas. Nos encontramos transmitiendo el día de hoy aquí solamente por la única y la mejor radio anime Nexus. Y bueno, en fin, espérenme, tengo un problema de eco aquí en el micrófono. Espérenme un par de segundos. Listo, muy bien. Ya que no tenemos ese problema de eco, bueno, otra vez vamos a presentarnos. Bienvenidos, queridos Ron, escuchas a las Frikionadas este domingo 23 de febrero del año 2013. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial. Yo soy su locutor Kion Crane y el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, que es nuestro querido compañero Xander. Xander, muy buenos días. Sí, imagínate nada más. Pues sí, de hecho, vamos a hablar de lo que son... Muy bien. Me están diciendo por aquí que nos escuchamos de muy lejos. A ver, dejen ver si puedo. Bueno, ya subí el volumen del micrófono. Ah, Xander, me están diciendo que tú no te escuchas. Que muy lejos, muy lejos. Bueno, en lo que arreglamos esta pequeña dificultad técnica, bueno, déjenme darles lo que será la introducción de el programa de hoy. Vamos a hablar algo que a todos los gamers nos ha generado ruido en todo momento, que es acerca de qué, sino la guerra de consolas. De hecho, apenas este 20 de febrero, esta semana que pasó, fue presentado el PlayStation 4, que para deleite de muchos, para frustración de varios, y ya fue presentado, aunque aún así no presentaron todos los aspectos técnicos de la consola. Ya se presentó este PlayStation 4. Entonces, ¿qué les parece si recapitulamos desde la primera guerra de consolas, por así decirlo, oficial, que fue el PlayStation 1 contra el Nintendo 64? De ahí vamos a abarcar lo que fue la segunda guerra de Play 2, Xbox y GameCube. Y bueno, vamos a ir hasta la actual. Sí, de hecho nos podemos remontar desde mucho antes, que prácticamente Nintendo no tenía nada de competencia, por así decirlo, nada más eran los juegos de PC contra las consolas de Nintendo, que de hecho realmente nunca se vio que fuera una guerra como tal. De hecho, el término de guerra de consolas ya fue utilizado hasta más recientemente. Y bueno, les dejo mis medios de contacto, que es Kion Crane en el Facebook, KYON espacio CRANE. Me encuentran como amigo del buen Xander, como amigo del Sensei, y ahí en la página de Radio Anime Nexus. Bueno, vamos con un bloque de música y enseguida regresamos con el tema. No se despeguen, solo por la única y la mejor Radio Anime Nexus. No se despeguen, ya volvemos. この言葉で僕なんかが喋りかけたら迷惑に思うかな。そんな不安を抱えて勇気を出してみたよ。うまく喋れない僕の不器用な話、君は耳をそらさずにちゃんと聞いてくれたよ。それだけで僕は舞い上がってるのさ。不思議な力が体を包んでる感じ。 と喋った 。笑ってくれた。 初めて君と喋れた。 僕のこの言葉で 初めて君と喋れた。 君が笑ってくれた。 初めて君と喋れた。 僕のこの言葉で。僕を苦しめてばかりだけど救ってくれるのもいつも言葉だったよ。誰かに笑われたって構わないのさ。君と喋れた事実は僕にはついてるから、それだけで僕は浮かれてしまうのさ。だけど君は僕なんて何とも思ってないよね。切ないよ。だけど 初めて君と喋れた。 君は笑ってくれた。 初めて君と喋れた。 僕もこの言葉で 初めて君と喋れた。 君が笑ってくれた。 初めて君と喋れた。 僕のこの言葉で 初めて君と喋れた。初めて君と喋れた。 忘れた記憶なくした言葉、一つ一つ思い出せば全て分かる。 Y bueno, ya estamos de regreso una vez más, después de haber, espero, solucionado los problemas que teníamos con que me decían que nuestro querido invitado Xander no se escuchaba. Bueno, esperemos que ya esté resuelto. Y bueno, hablando de la guerra de las consolas, de hecho, ¿por qué no empezamos con algo básico de todos los gamers, querido Xander? ¿Cuál fue tu primer videojuego? Yo todavía recuerdo bastante bien. Ah, dicen que ya te escuchas bien. Ah, bastante mejor. En fin. Bueno. Ah, de hecho, mi primer videojuego todavía recuerdo. Un amigo de mi papá tenía una computadora de las primeras. Bueno, corría Windows 95. Imagínate, la tenías que correr desde MS-DOS. Tenías que entrar a Windows. Ya es bastante viejo. No es que yo sea viejo, sino que la computadora era la vieja, ¿eh? Bueno. En ese tiempo estaba el videojuego del Príncipe de Persia para MS-DOS, que era casi imposible de pasar. Imagínate, tenías que acabarlo en una hora exactamente y rescatar a la princesa. Más aparte que tenía, por así decirlo, caminos erróneos que te llevaban a no terminarlo. Nunca lo terminé, pero estaba muy difícil ese juego, pero muy bueno. Ese fue el que me introdujo a ser gamer. Sí, así es, todo un clásico, Príncipe de Persia. Sí, de hecho sacaron luego una reedición para el Play 3, pero bueno, en fin. Entonces, querido Xander, ¿qué dices si vamos con nuestra primera guerra de consolas, que fue el Super NES contra el Sega Genesis? ¿Qué te parece? Ambas consolas salieron, bueno, el Sega Genesis salió en el 88, una consola de 16 bits, de parte de nuestra compañía Sega. Y bueno, contra el famoso Super Nintendo, igual una consola de 16 bits que salió 2 años después de esta, pero sí le dio bastante duro al Sega Genesis, ¿no? Sí, claro. De hecho, en el Sega Genesis o Sega Mega Drive, como se conoció en Japón, lo sacaron por... De hecho, apresuraron su desarrollo porque el Nintendo le estaba comiendo mercado al Master System porque no tenía juegos que destacaran. Entonces Nintendo tenía, pues, no sé, Mario, Mega Man, Castlevania, Donkey Kong, todos los clásicos de siempre. Entonces el Genesis cumplió con su parte de barrer el Nintendo, de hacerlo un poquito a un lado. Y entonces cuando llegó el Super Nintendo, en ese momento ya se tenían dos consolas con especificaciones muy parecidas que estaban compitiendo codo con codo. Aquí hay algo muy especial, muy curioso, que es que el Genesis tenía algo que supuestamente le llamaban Black Processing. En realidad nunca explicaban en sus comerciales ni de manera técnica hoy es lo que es Black Processing específicamente. Resulta que Black Processing era la capacidad del procesador, la velocidad del procesador que llegaba a alcanzar su consola, que era solo alrededor de unos, que tengo, 70 MHz más que la del Super Nintendo. Más sin embargo, en todos los aspectos, todos los demás aspectos, el Super Nintendo era mejor. Lo que hizo el departamento de mercadotecnia de Sega, pues, me hizo bien curioso, fue agarrar este pequeño detalle y utilizarlo como plataforma de lanzamiento. Sí, de hecho, en aspectos técnicos, el Super Nintendo fue una mejor consola. Y bueno, también tenemos que criticar que tanto las ventas que se dieron, los juegos que salieron, porque realmente en esa época no importaban tanto los aspectos técnicos. De hecho, la mayoría de los gamers eran apenas en sus inicios, por así decirlo, los mayores tenían, si acaso, 13, 15 años, todavía no era tan hardcore como lo es ahora. Entonces realmente los juegos eran lo importante en esa época, yo opino, ya que por ejemplo el Sega llegó a tener a Sonic, que fue, por así decirlo, de sus hits, que realmente no tuvo el mismo impacto que Mario, ya después se supo. Sin embargo, en Japón ya ven que siempre han gustado más de RPGs y demás. Ahí los títulos que les salieron principalmente fue Shining Force y Phantasy Star, que estos realmente fueron los únicos que pegaron, por así decirlo, en Japón. Sin embargo, en el resto del mundo no tuvo un gran éxito. Sin embargo, siendo Japón mismo, Nintendo tuvo una gran venta de consolas. Y todos los títulos que salieron fueron realmente bienvenidos. Y el que se dice que fue el que le trajo al Sega la quiebra fue los lanzamientos de Donkey Kong Country, ya que estos lograban dar un efecto como de más texturizado y como un efecto más 3D, por así decirlo, lo cual hizo que se fuera para abajo. De hecho, el Super Nintendo tenía una ventaja bastante grande, que aunque ambas eran consolas de 16 bits, los cartuchos, por su propia estructura, permitían procesamientos internos que llegaban a veces hasta los 32, como era por ejemplo en el Super Street Fighter 2 o en el Chrono Trigger. Eso también lo ocuparon para otro título, por ejemplo un clásico de la consola, el Super Metroid, que era un cartucho con un procesamiento interno de 24 bits en una consola de 16. Entonces, yo creo que la flexibilidad en la arquitectura del Super Nintendo fue también lo que le ayudó a establecerse por encima de su competidor. Aunque al final de cuentas, esta guerra de consolas me parece destacable porque ambos equipos tenían sus juegos que la gente que la impulsaban a comprarse la consola. Pues sí, de hecho, ya dentro de ese aspecto, tenemos que en la primera y el PlayStation 1, que vino también a arrasar, también tuvimos al Dreamcast en esta época. Y bueno, después de, ¿qué les parece si después de este corte con bloque de canciones regresamos? Por aquí ya tenemos saludos. Vamos a decir los saludos de Ricardo Bernetti. Le mandamos un saludo que nos está pidiendo el Opening 2 de Yu-Gi-Oh! Shuffle, y bueno, sonará en un par de bloques. Y por aquí también nos saluda vía Facebook, nos saluda Del Vocaloid Delhon, que siempre se reporta aquí con nosotros, dice que se está reportando vía móvil, que nos pide una canción de Jam Project. Claro que sí, tenemos aquí entre las canciones, enseguida se la pondremos. Muy bien, por aquí nos dice Diego Jeps que no te escuchas también, querido Sander. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo otra vez en este corte. Vamos con estas canciones. Enseguida regresamos, no se despeguen, solo por la única radio, y la radio, mejor. No se despeguen, ya volvemos. Yeah. Fukuhara Miho de con Let It Out de Full Metal Alchemist Brotherhood igualmente. Y bueno, vamos a continuar ahora con el tema, vamos a la segunda guerra de consolas, que bueno, oficialmente fue guerra, bueno, ni tan oficialmente, ya saben, términos gamers y todo eso, en fin. La siguiente es del Sega Dreamcast contra el Nintendo 64 contra el PlayStation 1. Y entonces, querido amigo Sander, nos quiere dar el honor de presentar al primer contendiente Nintendo. Bueno, entonces seguimos con el siguiente contendiente, que es el PlayStation 1. Vamos a ver por aquí nos están hablando, vamos a ver qué nos están diciendo por aquí. Ah, muy bien, por aquí nos dice del Vocaloid del Home que bueno, lo están vigilando, gracias por la canción, tiene que estar cauteloso, y que finalmente logró hacer el milagro de Utah en español. Él es un reescucha que gusta de hacer canciones Vocaloid en español, tiene su, inclusive su grupo, bastante buenas canciones ha logrado. Y bueno, por aquí nos dice Gerardo Tlaloc que está teniendo problemas con la transmisión, que se escucha medio cortado. Bueno, ya estuve ahorita investigando con otro escucha y dice que no se está cortando, Nada más hay que darle refresh a la página de vez en cuando para ver, para corregir ese error. Y por aquí, Sander, creo que todavía no te escuchas bien. De hecho, ya también estuve escuchando yo en el cuarto de al lado y no, de hecho no, parece que no podemos corregir este problema. Bueno, vamos con el... Sí, de hecho. Pero sí, de hecho la música de fondo te gana bastante. Pero bueno, vamos con el siguiente contendiente, que fue el PlayStation 1. Que este salió en diciembre de 1994. Desilusionado que su amigo lo dejó. Y entonces decidieron utilizar la tecnología que habían obtenido para sacar una consola para hacerle competencia a Nintendo. Que fue el... Como ya lo dije, en el año de 1994, en diciembre, esta consola tenía capacidades de hacer polígonos, igualmente que el Nintendo 64, pero a diferencia de este, el PlayStation solamente lo sacó a 32 bits, la mitad inclusive que la de el Nintendo 64. Y bueno, conforme fueron pasando los años, bueno, a mi punto de vista, el PlayStation fue ganando más popularidad. ¿Y esto por qué? Porque en esta época también los gamers ya estaban un poco más crecidos, pero sin embargo todavía no tenían acceso a ganar dinero como para estar comprando tantos videojuegos por ellos mismos. Entonces sabemos que los precios de los cartuchos de Nintendo 64 eran algo costosos, por así decirlo, a comparación de que si lograbas piratear tu PlayStation 1 y ponerle el famoso chip, podías ya comprar muy muy económicos los juegos. Inclusive podemos ver que en el PlayStation 1 comenzaron a salir las raíces de lo que es el gamer hardcore en esta época. Por ejemplo, tuvimos los inicios como en el Metal Gear Solid, tuvimos también juegos estilo Mario Bros. De plataforma, tuvimos los inicios de lo que fue Crash Bandicoot, también tuvimos Spyro the Dragon, también tuvimos lo que fue la integración del primer Final Fantasy a lo que fue una imagen en 3D, el Final Fantasy 7, la historia de Cloud. Y bueno, fue una buena bienvenida para también los RPGs y fue algo que movió al mercado bastante. Entonces aquí fue donde Nintendo tuvo su primer enfrentamiento oficial. ¿No, mi querido Sander? Bueno, sí, era una franquicia que antes estaba con Nintendo, pero por diferencias que hubo entre las dos compañías, la propuesta se la presentaron a Sony, quien inteligentemente la adoptó y lanzaron este videojuego. Entonces ya desde 1997, no solo por este juego, sino también por otros que ya venían con unos 6-8 meses antes, como Crash Bandicoot, por ejemplo, ya se estaba empezando a nutrir el catálogo de juegos de la Sony PlayStation. 1997 se recuerda también como el año donde chocaron dos de los, algunos dicen, mejores juegos que han salido en la historia, que son Final Fantasy VII y Legend of Zelda Ocarina of Time. De hecho, también son juegos muy memorables. De hecho, hasta el momento ningún Legend of Zelda ha logrado igualar a ese fabuloso Ocarina of Time. De hecho, podría decir que el único que le ha hecho competencia es su propio remake en 3D para el 3DS. Pero bueno, es algo que Nintendo todavía sigue buscando. De hecho, fueron juegos muy remarcables para ambas consolas. Entonces, joven especialista en Nintendo, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál fue la consola que ganó más méritos en esta guerra? En mi opinión, creo que la consola de Sony fue la que tuvo la que ganó en esta generación por algo muy sencillo llamado mercado negro. El hecho de que la consola de Sony fuera tan fácilmente pirateable, así como lo decimos, fue algo que provocaba que estuviera muy al alcance de conseguir juegos. También ayudó bastante a que se vendieran más de estas consolas. No era una práctica correcta, pero a final de cuentas le ayudó a Sony a ganar bastante mercado y preparar el terreno para lo que vendría siendo el PlayStation 2. De hecho, como dices, la piratería fue lo que le dio duro a Nintendo en esta ocasión. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con otro bloque de canciones, querido Sander? Adelante. Bueno, en esta ocasión vamos con un bloque de Persona, espero lo disfruten. Enseguida regresamos solo por Lónica y Radio, la mejor. Radio, Anime, Maximus. No se despeguen, ya volvemos. Yeah, let's see what we can uncover. We'll be right back. Y bueno, estamos de regreso una vez más. Acabamos de escuchar un bloque de Persona 4, espero lo hayan disfrutado. Escuchamos Shadow World, Time to Make History, True Story. Espero lo hayan disfrutado. Es el juego de Persona 4 de Golden para PlayStation Vita. Espero. Es bastante buen juego, espero lo puedan jugar en alguna ocasión. ¿Tú has probado alguna vez estos juegos, Sander? Un poquito, el Persona 4, junto con el Persona 4 Arena. El que yo recomiendo mucho, mucho, pero mucho, es el Shin Megami Tensei 3 Nocturne, que es de la misma línea, pero es... vaya, no tiene... Persona es de la línea Megami Tensei, pero Shin Megami Tensei como tal es juego aparte, aunque se parece un poquito, es un muy, muy, muy buen juego. Sí, de hecho podría decirse que es como la saga de Final Fantasy, ¿no? Los Final Fantasy, la saga principal y los Tactics, es como que lo mismo, pero no lo es lo mismo, ¿no? Es curioso. Ándale, más o menos. Y bueno, vamos con la siguiente guerra de consolas. En esta guerra de consolas, bueno, en la guerra pasada también de manera indirecta participó Microsoft en el desarrollo conjunto con Sega para sacar el Dreamcast. Pero de hecho, como dijo ahorita Sander, fue una consola así entre azul y buenas noches, tuvo sus buenos títulos, pero por así decirlo, no la supieron explotar de la manera adecuada. Exacto. No sé realmente qué le haya pasado al Dreamcast, porque era una consola con mucho potencial. Era la más fuerte de las tres, era la más potente. Los juegos que se portaban a esa consola eran... Si eran de arcade, eran traslaciones prácticamente perfectas, y muchos la ponen como la consola definitiva para algunos juegos de pelea como el Soul Calibur, como el Street Fighter 3 y el Marvel contra Capcom 2. O sea, sí potencial sí tenía, pero no sé qué fue lo que pasó, que no despegó como hubiera debido. Sí, de hecho tal vez lo que ahí tuvo que ver fue que tanto Sega ya no tenía tantos recursos y Microsoft en ese momento le dio más importancia a sus computadoras que hacerle promoción al Dreamcast. Entonces tal vez lo que le faltó a esa consola fue un poco de mercadotecnia. Sí, lo más probable. Igual al Dreamcast se le recuerda con mucho cariño como uno de esos caballos negros que a lo mejor no muchos recuerdan, pero los pocos que recuerdan no tienen nada malo que decir de ella. Exacto. Y bueno, entrando a la guerra de consolas, donde ya entró Microsoft de una manera, por así decirlo, más extrema, y al ver que el PlayStation ganó la guerra anterior y comenzó a ganar popularidad, comenzó a ver que estaban desarrollándose videojuegos para esta consola. Entonces vio que estaba Sony abarcando un nuevo mercado que había aparecido, o bueno, que no le habían visto tanto potencial, ¿no? Hasta que comenzó, por así decirlo, la guerra oficial. Entonces fue en el año de 1998 cuando Microsoft tuvo que ver con Sega para generar el Dreamcast. Pero sin embargo, a partir del 99, Bill Gates comenzó a ver la manera de poder explotar ese mercado. Entonces comenzó a desarrollar un proyecto que era una computadora para poder correr videojuegos de manera más específica, pero entonces después le vio el potencial para sacar su propia consola. De hecho, el nombre del Xbox viene del programa del DirectX con el que corre los gráficos el Xbox, entonces era DirectX Box. Entonces le quitó el Direct y el 10 de marzo del 2000 fue confirmada la consola llamada el Xbox. De hecho, para mí, bueno, eso ya lo discutimos un poco más adelante. Entonces, esta consola salió en Estados Unidos el 15 de noviembre del 2001, en Japón el 22 de febrero del 2002. De hecho, como Microsoft es más gringo que nada, como sabemos, en Japón no tuvo tanta popularidad el Xbox, sin embargo en Estados Unidos fue un hit. A lo cual a este hit también se le sumó lo mismo que llegó a tener el PlayStation 1, que se podía piratear y podían sacarse títulos para este. Siendo una nueva consola y una nueva aparición en el mercado, no tenía desarrolladores propios, entonces tuvo Bill Gates que hacer una importante inversión con diversos desarrolladores para comenzar a sacar sus propios juegos. Ahí tuvimos el nacimiento de Halo, por ejemplo. También al ser un, por así decirlo, un experto en hardware y software, Microsoft comenzó a sacar diversos tipos de accesorios. Por ejemplo, los ¿cómo se llaman estas? Los micrófonos, las diademas, los controles para manejar el DVD, el CD en ese tiempo. Y tuvo la primera innovación de incluirle un disco duro a su sistema. Y en este sistema se podían meter imágenes de diversos formatos, música, videos, y inclusive podían jalarse desde sus juegos la música para poder jugar. Una innovación bastante curiosa. Comenzó a incluir más de multimedia a su consola, que fue lo innovador de esta consola. También tenemos a Nintendo, que siguió también con su próxima consola, ¿verdad, nuestro querido Xander? Claro que sí. Bueno, antes de continuar, creo una de los aportes más valiosos también del Xbox, de la primera consola de Microsoft a la industria de los videojuegos, fue esa perfección del juego online. Era muy, en aquel entonces, una novedad, pero quienes tuvieran una conexión con la suficiente capacidad para aguantar el juego, veían que entraba uno a un mundo de posibilidades tal y completamente distinto. Entonces eso también es una palomita, creo yo, que se le puede anotar al Xbox como la primera consola de Microsoft que entró a este mundo. Por supuesto, las conexiones de red pues no eran lo suficientemente fuertes, pero pues eso ya no era bronca de la compañía. Menos aquí en México. Sí, claro, lo innovador es que ofrecían la capacidad de, y eso es algo que sí le reconozco. En cuanto a Nintendo, lanzaron su Nintendo GameCube, que anteriormente había sido conocido con el nombre clave de Project Dolphin, el 15 de septiembre, el día de la independencia aquí en México, pero bueno, allá en la tierra del sol naciente de 2001. Llegó a Norteamérica el 18 de noviembre del mismo año, siguiendo con la tradición de hacer las consolas más potentes en cuanto a bits de memoria. El Nintendo GameCube llegó a tener, si no estoy equivocado, lo que eran 128 bits de memoria. De alguna manera, tenía un procesador gráfico que doblaba las capacidades, según tengo entendido, del Nintendo 64. Y como esta era también una consola que utilizaba discos, aunque era un formato propietario, ya que Nintendo no, ¿cómo decirlo?, las cuotas que cobraba el consorcio de DVD, porque había un consorcio que pues cobraba las regalías de la patente a quien la usara. Entonces Nintendo se fue por un formato propietario para, me imagino, para ahorrar, para eficientar costos. El hecho de que estuviera todo en un disco, que para entonces era un medio de almacenamiento que ya estaba probado como funcional, era lo que eran, creo yo, uno de los puntos fuertes, al menos en el aspecto técnico, que le permitían al Nintendo GameCube estar a la par con sus otros competidores, el Xbox y el Sony PlayStation 2. Que por cierto, el PlayStation 2, creo que tú lo vas a comentar ahorita, Kion. Sí, de hecho, no, nuestro especialista en Xbox nos dejó, no se aparece por ningún lado, entonces tuve que estudiar el tema, hacer una llamada a Bill Gates, ¿no? Tú sabes, así, no, pues dame detalles, explicaciones y demás. Bueno, ya, ok, no. Bueno, ahora sí, vamos con el... Ajá. Se hablan de tú estos hombres, ¿no? Imagínate nada más, así soy de burgués, cómo no. Bueno, el PlayStation 2, que se estrenó en el año 2000, 15 meses después del Dreamcast, un año antes que el Xbox y el GameCube. Entonces fue la primera consola de la llamada segunda generación, porque de hecho generación es como la octava, novena, si tomamos en cuenta todas las consolas. Pero bueno, bueno, muy bien, Sander. Estrellita para Sander. Bueno, de la sexta generación, tomando en cuenta todas las consolas caseras. Entonces, como les dije, fue sacado en el año 2000, un año antes que sus otras dos competidoras. Entonces, esta ya llevaba una desventaja, por así decirlo, de tecnología. Esta consola fue la primera que integró el sistema de DVD a sus juegos. Entonces, por así decirlo, llevaba más ventaja en cuanto a capacidad de integración de datos o de capacidad de datos en sus juegos. Bueno, tenemos que este PlayStation 2 venía, también trató de implementar lo que fue el disco duro interno, pero sin embargo ahí Sony tuvo una mala jugada y en vez de sacarlo integrado como con el Xbox, lo sacó como un accesorio aparte, accesorio que hasta el momento es muy difícil de conseguir y nunca he visto uno en carne propia yo. Nada barato, deduzco. Y además tampoco nada barato. Este disco duro se le introducía por la parte de atrás al PlayStation 2 y ya se podía ahí guardar. Inclusive había juegos, por ejemplo el Resident Evil Outbreak, que se podía instalar en el disco duro, y lo cual sí era bastante necesario porque tardaba años en cargar de puerta a puerta ese juego, me acuerdo bien. Muy bueno en Survival Horror y del último en Survival Horror que sacó Capcom, pero no muy conveniente en cuanto a gráficos. Sus gráficos también eran sublimes, pero fue mucho para la consola en esa época. Inclusive en gráficos era superado por la competencia, por el Xbox y por el Nintendo GameCube. Pero sin embargo tenemos de que el PlayStation 2 siguió con el legado que le dejó el PlayStation 1. Continuó creciendo esos juegos de culto que comenzaron a salir para la comunidad gamer hardcore, que querían seguir la historia de sus personajes. Por ejemplo, siguieron las continuaciones de los Metal Gear, tuvieron como exclusiva las continuaciones de los Final Fantasy, tuvo el Final Fantasy X, el 11 y el 12, el cual inclusive en el Final Fantasy 11, si contabas con el disco duro y tu conexión a internet, como dijo Sander, podías entrar a jugar en línea. Sin embargo, aquí apenas en esa época comenzaba a ver internet de esos de todito y no fue. Por así decirlo, a finales de la consola fue cuando ya comenzó a haber conexiones de internet más estables como para poder tenerlo. Este también fue una desventaja que tuvo el PlayStation, ya que Sony, al no ser un especialista tanto en redes como lo es Microsoft, Microsoft pudo armar un sistema de redes más capaz, a las cuales les da mantenimiento muy frecuentemente, lo cual Sony no tiene tan cuidado. Claro, el resultado es que Sony no cobra su servicio en línea y Microsoft sí, pero bueno, son detalles también, ¿no? Muy bien, entonces tenemos principalmente eso, de que en los aspectos continuó con el legado de los videojuegos. También tenemos que esta consola se pudo piratear de manera muy fácil también, y se pudieron conseguir los DVDs cada vez más baratos. Entonces esto también fue lo que le ayudó a esta consola. Entonces realmente, para mí esta fue la guerra más pareja de todas, porque PlayStation tenía sus juegos exclusivos, GameCube tuvo sus juegos exclusivos, y Microsoft, a pesar de que no tenía desarrolladores, comenzó a tener sus propios desarrolladores, inclusive sacó sus juegos exclusivos para su consola. No había tanto multiplataforma como lo había en esta generación actual. Sin embargo, a finales de la guerra comenzaron a salir los desarrolladores con todos los juegos multiplataforma. Es correcto, creo que ya después de algunos, pues sí, después de algunos años se dio esa apertura, que si bien ya existía desde los días de Super Nintendo y Sega Genesis, no se daba tan marcada. Había, por ejemplo, en el pase de un juego de una consola a otra, había cosas que se quitaban o que se editaban, precisamente porque las capacidades de ambas de alguna manera evitaban una traslación completa. pero estas consolas ya tenían unas capacidades similares, hablando de Xbox y de PlayStation 2 específicamente, por lo que ya se veía la programación, bueno, la entrega de títulos multiplataforma de manera más ecuánime y más fiel. Pues lo que buscaban los programadores era que no hubiera mucha diferencia al jugarlo de una consola a otra. Pues sí, de hecho, para mí fue la guerra más... Sí, es que prácticamente fue una guerra. Lo mismo que utilizó todos estos títulos. Y tenía su sentido de que cambiaba mucho cuando te ibas de una a otra. Por ejemplo, ibas al Cubo y jugabas a Smash Bros. Ibas al Play 2 y jugabas Metal Gear. Ibas al Xbox y jugabas Halo, por ejemplo. Y era, cada una tenía sus capacidades únicas y diferentes. Sin embargo, todas estas capacidades en conjunto, todas las empresas tomaron ideas de los adversarios para generar la nueva generación, la cual ya fue muy peleada, al menos en dos de sus partes. Y bueno, ¿qué opina, joven Sander? Esta guerra fue la más discutida, pero en muchas opiniones de muchos expertos dicen que el ganador otra vez fue Sony en esta generación. Es bastante obvio, el PlayStation 2 es, por supuesto que fue el ganador, simplemente por el tiempo. ¿Dentro de cuánto, al cuánto tiempo estuvo obsoleto el GameCube? ¿Al cuánto tiempo estuvo obsoleto el Xbox? Los de PlayStation hecho. 2 se dejaron de hacer apenas el año pasado, en diciembre. Creo que eso dice muchas cosas, la longevidad, lo batallosa que fue la consola. Inclusive desde que salió antes que las otras dos y duró mucho más. A pesar de... Sí, y bueno, vamos con otro bloque de canciones, ¿qué les parece? Vamos con... Nos hicieron unos pedidos, que es el Opening 2 de Yu-Gi-Oh! Que va a sonar enseguida. Y el Opening 2 de Naruto Shippuden, Moshimo. Vamos con este bloque de canciones, no saludos, se despeguen. Bueno, ¿quién? ¿Qué pasó? ¿Te mandan saludos? Antes, perdona. No te preocupes. La canción que viste de Naruto ahorita, según tengo entendido... ¿quién te la pidió, perdón? La pidió Anaís Ro. Un saludo grande, un saludo enorme para Ani, que nos está escuchando. Y también un saludo así grandote para mi hermana Nata Chan, que también nos está escuchando. Ah, sí, cierto, también el ingeniero Tripio, que no se nos pudo unir, pero nos está escuchando. También que, para... Le me la pillando feo allá en el trabajo. Sí, imagínate, ya me imagino, pobre Tripio y Puchi están siendo víctimas de los latigazos de nuestra querida Reina Roja Nata. No, en el trabajo, ¿no? Los latigazos de la Reina Nata son cuando lleguen a casa. También. Bueno, también para Ricardo Bernetti, saludos, que nos pidió la canción de Yu-Gi-Oh! Por cierto, por aquí lo tenía, bueno, en fin. Les dejo los medios de contacto, agréguenos a Kion Crane en el Facebook, KYON espacio CRANE, para que nos hagan sus pedidos, quejas, preguntas, comentarios, opiniones acerca del tema que ahorita estamos teniendo. Ya en el próximo bloque vamos a tener la guerra actual y el final de esta generación y todos los pros y contras que tiene cada consola igualmente. Sander, ¿quieres dejar tus contactos? Creo que sí, igual si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer por medio de Facebook, me encuentran como Sander Nexus, la primera letra es una X, y me pueden encontrar también como arroba Sander-Nexus en Twitter, ahí los voy a estar leyendo. Muy bien, y por aquí nuestra querida Reina Roja Nata ya me está amenazando también con su látigo, y yo también te quiero, Nata, si no me pegas tan fuerte. Bueno, vamos con el bloque de canciones, enseguida regresamos, no se despeguen, solo por la única y la mejor. 追いかけてるあなたの残像を夢に見る横顔はあの頃のまんまで背の高い草並みに走り立って消えた思い出す記憶をかき分けと僕はもどかしくも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことでしょう二度と戻れないあの場所に降りてきてしまった僕の心さもしも夢ならば取り戻せないのならこの気持ちはどうして耐えればいいの未だに追いかけてるあの日の残像を悲しみに当てくれながらあなたなき世界で僕は生きるよ夢に見る横顔はあの頃のまんまで背の高い草並みに走り去って消えた思い出す記憶をかき分けと僕はもどかしくも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことでしょう二度と戻れないあの場所に降りてきてしまった僕の心さもしも夢ならば取り戻せないのならこの気持ちはどうして伝えればいいの未だに追いかけてるあの日の残像を悲しみに当てくれながらも今あなたなき世界で僕は生きるよ夢に見る横顔はあの頃のまんまで背の高い草並みに走り去って消えた思い出す記憶をかき分けと僕はもどかしくも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことでしょう二度と戻れないあの場所に降りてきてしまった僕の心さもしも夢ならば取り戻せないのならこの気持ちはどうして伝えればいいの未だに追いかけてるあの日の残像を悲しみに当てくれながらもう今あなたなき世界で僕は生きるよ Y bueno, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar un bloque mixto de pedidos. Escuchamos a Amanaguchi. Escuchamos el segundo opening de Yu-Gi-Oh, que es Shuffle. El opening 12 de Naruto Shippuden, Moshimo. Y la canción de Let Me Be With You de Chobits. Espero hayan disfrutado este bloque. Y bueno, vamos ahora sí con la séptima generación de consolas, que pues es la que va terminando, ya que fue el anuncio del PlayStation 4 y ya que salió el Nintendo Wii U. Y bueno, vamos a hablar un poco del Xbox 360, ¿qué les parece? Y bueno, el Xbox 360 es la segunda consola que sacó Microsoft, que este fue una colaboración, de IBM con ATI, al cual se le integró el servicio de Xbox Live, el cual cobra, que dijimos que era un punto negativo para este. Y bueno, sin embargo, tiene los servidores bastante bien mantenidos y que no se caen, como en caso de PlayStation 3, y que los hackean, lamentablemente. Bueno, vamos a tener que esta consola ya tiene su CPU basado en una IBM PowerPC, tiene un GPU que soporta la tecnología llamada Shaders. Este sistema incorporó puertos USB 2.0, los cual lo hace enormemente compatible con la mayoría de sistemas o aparatos que tienen entradas USB. Esta se dio a conocer en el año 2005 y su lanzamiento fue desde el 2005. Esta salió con diferentes modelos que tenían discos duros de diferentes capacidades y diferentes tipos de cosas. Bueno, para esta consola siguió con el legado que le dejó igualmente su predecesora, la Xbox. En esta Xbox 360 salieron, por ejemplo, juegos como las continuaciones de Halo, el afamado Gears of War, que de hecho fue basado en lo que fue el Resident Evil 4, según sus desarrolladores, y comenzó a tener más éxito. Tenemos que en esta consola igualmente es enormemente pirateable, de hecho hacer tal grado de que en casi en todos los locales donde rentan videojuegos te las encuentras pirateadas para reducir costos. Y bueno, también tiene un gran beneficio, ya que al comprarte tu consola Xbox, la mayoría de las veces te dan en tu mismo bundle, te dan tus diademas, tus micrófonos, controles, y también tenemos el control. El control es algo muy importante que tocar en este aspecto, ya que en su antecesor el control era enorme y bastante, por así decirlo, incómodo. En el 360 trataron de corregirlo y lo redujeron un poco de tamaño, pero sin embargo deja de ser muy ergonómico. Entonces, digamos que el control es una desventaja, aparte de que su control es de pilas, lo cual las pilas se agotan y hay que estar comprando y comprando y comprando, a menos de que te compres unas pilas recargables. Sin embargo, es un gasto más también. Y bueno, ventajas de los accesorios y todo eso. ¿Qué opina, joven Sander, del Xbox? El Xbox 360, yo creo, Microsoft lo trató de hacer lo más parecida a un, bueno, lo más cercana a un PC de gama media alta, lo cual se alcanza a notar de manera bastante buena en juegos, sobre todo como los simuladores de carreras con Forza Motorsport. Y el punto fuerte de la consola son los shooters, por supuesto, ya sea Halo, ya sea Gears of War, la segunda gran exclusiva de Microsoft que salió en esta generación, pues ya sea los juegos de Call of Duty, Modern Warfare, sobre todo las sagas Modern Warfare y Black Ops más recientemente, pues se nota el, quizá no tanto la capacidad de procesamiento, sino lo fácil que es, lo más satisfactorio que es jugar esos juegos en esta consola. Pues sí, otra cosa es que siguió con el mismo sistema, como lo dices, como computadora. Entonces pueden reproducir imágenes, audio, video, entrar a internet, ver varias cosas. Entonces, digamos que desde ese punto el Xbox, desde la generación pasada, inculcó un estándar de que ya podías no solamente meter videojuegos, sino meter muchos medios a tu consola. El paso que siguió lo mismo, tanto Wii como PlayStation, es algo que innovó en su generación pasada Microsoft y que se sigue utilizando hasta la hasta esta. Así es. En sí, no es una, digo, es una consola con potencial, pero lo que creo fue su mayor, el punto que más le jugó en contra fue la falta, digamos, la falta de esos videojuegos tan especiales, esos videojuegos exclusivos que, digamos, te dijeran: ah, pues me voy a comprar un Xbox 360. Porque varios de los juegos que salen, seguíamos con la tendencia multiplataforma aquí. Varios de los videojuegos que salieron para Xbox 360 también salieron para otras consolas, sobre todo para el PlayStation 3. Entonces, ¿qué era lo especial que tenía, digamos, el Xbox 360? Si el PlayStation 3, por ejemplo, te cobraba el videojuego, no te cobraba el videojuego online. Eso fue, si acaso, una de las cosas que acabó desgastando el catálogo de juegos y a largo plazo a la consola misma. Pues, mi opinión muy personal. Sí, pero de hecho aquí también interviene un punto positivo. De hecho, no es un punto positivo, es un punto estratégico que tuvo Bill Gates. Que bueno, como comentaba ahorita con Sander, ahorita lo comentaremos después de que describamos el PlayStation 3. Mientras sigamos con el Nintendo Wii, mi querido Sander, ¿qué dices? Creo que sí, me aviento una así como reseñita del Nintendo Wii. Ya nos quedan 15 minutos, entonces no me voy a tardar. Solo comentarles que el Nintendo Wii fue, pues obviamente, la sucesora del Nintendo GameCube. Su mayor aporte eran los sensores y los controles por movimiento, que permitían un manejo, que los juegos se manejaran, se jugaran de manera distinta completamente. No obstante, en cuanto a capacidades técnicas, el Wii, lanzado, si no estoy equivocado, año 2006, sí, en noviembre de 2006 en Norteamérica y diciembre 2 en Japón, esta consola implicó solo un leve aumento en el poder de procesamiento, lo cual de alguna manera la dejó, lo hubiera dejado rezagada en cuanto a capacidades técnicas junto con las otras, al lado de las otras dos. Como lo comentaba, pues su mayor aporte fue la implementación de los controles por medio del movimiento, que digan que sí o digan que no, fue una innovación que después continuó haciéndose presente en las otras consolas por medio de los añadidos Move y Kinect. Pues de hecho, bueno, no opino que sea una tecnología tan nueva. De hecho, recuerda el NES, cuando jugabas con tu Duck Hunt y tu pistola, que tenía un estilo de sensor infrarrojo igualmente, y que hacía que más o menos detectaras hacia dónde le disparabas. Era un sensor de luz. De hecho, lo que identificaban los juegos era si el sensor de la pistola, de la Zapper, apuntaba a la luz. Pero sí, tienes razón, quizá nueva no tanto, pero es lo suficientemente innovadora en el sentido de que te permitía usar todo tu cuerpo y sobre todo lo detectaba mejor. Pues sí, de hecho era un poco más sensible, pero, o sea, una tecnología nueva no, o sea, es innovadora bastante, pero bueno, es un punto muy a favor de lo que tuvo el Wii. Sin embargo, como dices, después el PlayStation 3 con su PlayStation Move trató de igualarla e inclusive mejorarla, para lo cual el Wii después respondió con su PlayStation, no, con su con su Wii Motion Plus, que le daba la misma especificidad y sensibilidad que tenía el PlayStation Move. También el Xbox, que trató de no quedarse atrás sacando el Kinect con su famoso slogan de "ahora tú eres el control", a lo cual, bueno, es y entretenido estar jugando un rato, pero después dejas el dinero a un lado y vuelves a agarrar el control y dices, voy a matar gringos con mi AK-47. Y fíjate que para mí el Kinect fue el mejor logrado de esos tres de esos tres dispositivos. De hecho sí, porque implementó realmente una tecnología nueva, pero sin embargo, es lo que te digo, no es para todos los juegos ni para todos los jugadores el Kinect, bueno, en mi opinión. No. Y bueno, seguimos ahora con hablando del PlayStation 3. Y bueno, el PlayStation 3 fue el sucesor de lo que fue el PlayStation 2 y tenía un gran legado y una gran carga en sus hombros para seguir con estos triunfos. El PlayStation 3 tuvo algo muy bueno y algo muy nuevo, porque es algo que me gusta mucho de Sony. Trata de sacar nueva tecnología para cada consola. Por ejemplo, en el PSP sacó el formato UMD de discos para sus juegos. Y en este caso no se quedó detrás en el PlayStation 3. En su PlayStation 3 sacó la tecnología Blu-ray, la cual Sony inventó o creó exclusivamente para PlayStation 3. Después le vieron potencial para sacarlo en formatos de video y demás cosas. Entonces, el hecho de que te compraras ya tu Play 3, ya traías tu Blu-ray integrado. Un punto negativo que tuvo el PlayStation 3 fue que ya no tuvo la misma retrocompatibilidad. Y muchos fans le pelaron al PlayStation eso, de que ya no podías jugar tus juegos de Play 1, de Play 2 en tu Play 3. Que en mi opinión, pues, tiene su... Por supuesto, nosotros como consumidores estamos en el todo nuestro derecho de preguntar y de preguntar qué demonios pasó. Pero también me parece que es una manera incorrecta de acercarse a la industria, porque la retrocompatibilidad le cuesta mucho a las compañías para implementarla y no le deja en realidad, no le saca lo que le invierte. Entonces, las consolas de esta generación, yo creo, nos acostumbraron, a lo mejor mal acostumbraron, a tener retrocompatibilidad, a llevar tus, a esa portabilidad de poder jugar tu en consola A, consola B o consola C sin que haya ningún problema. Pero pues la verdad, o sea, no le deja a las compañías, y pues se entiende, porque como decisión de negocios pues es mucho mejor invertir en algo que a largo plazo te deje que vaya para adelante y que a largo plazo te deje más ingreso que invertir en algo que te permita recrear lo que ya fue. Pues de hecho he llegado a leer comentarios de personas que le pelean mucho al PlayStation 4 la falta de retrocompatibilidad. A mí realmente pues me parece ridículo, porque, o sea, ¿qué te impide entonces, si quieres jugar un juego de PlayStation 3, ir y conseguirte un PlayStation 3, o no vender el que tienes, por amor de Dios, y jugarlo ahí? O sea, ese valor de coleccionista. Es una tecnología, al final de cuentas, hay que ver hacia adelante. La tendencia siempre es hacia adelante. Nos tiene que quedar muy claro eso. Ah, muy bien. También tenemos otro punto negativo que tuvo el Play 3, que ya había comentado, de que su sistema en línea, los servidores no tienen tan buen mantenimiento como los de Xbox, por lo mismo que es gratuito. Entonces, inclusive ya le costó cuestión de seguridad a PlayStation, que hackearon cuentas de muchos jugadores, y esto fue como que un punto muy negativo. Pero bueno, en fin, dejando de lado de eso, tenemos otra cosa que ayudó mucho del Blu-ray. El Blu-ray tiene la capacidad de llegar inclusive hasta los 32 GB, me parece, de información, lo cual se queda corto a los 16 que puede manejar el Blu-ray de doble capa. Y bueno, también tenemos que esta capacidad de información, a pesar de que no tiene un sistema de procesador tan avanzado, bueno, no avanzado, sino de que es un poco... El del 360 es un poco superior al PlayStation 3 en ese aspecto. Pero sin embargo, el PlayStation 3 le gana en capacidad de manejo de información al 360, y por mucho. Entonces, ¿qué tenemos de ejemplo aquí? Tenemos juegos como Metal Gear Solid o God of War, que son creados exclusivamente para el Play 3 y lo explotan. Inclusive no lo explotan al máximo todavía. porque fueron de los primeros que salieron. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que comenzó a utilizar Microsoft en este aspecto? Tenemos de ejemplo, el primer ejemplo y el único que quedó para decir es que es por esto, es el Final Fantasy XIII. Los que lo han jugado ven que son unas gráficas sublimes. En el PlayStation 3 salió para un solo Blu-ray y de hecho iba a salir este Final Fantasy XIII para exclusiva para el PlayStation 3. De hecho lo habían preparado para este. Entonces Xbox, bueno, Microsoft aquí fue y dijo, no, pues yo también quiero que me lo saques para mi consola, ¿no? Final Fantasy es una saga que jala bastante gente, entonces lo que le urgía a Microsoft era jalarse programadores. Entonces lo decidieron sacarlo para el Xbox. El resultado fue que para el PlayStation 3 salió en un solo Blu-ray y para el Xbox 360 salió en 4 DVDs, algo que denota una superioridad importante. Entonces a partir de aquí Microsoft dijo, esto no me conviene a mí para que salga así los juegos multiplataforma. Si comienzan a sacar los juegos así, todos sus juegos iban a ser extremadamente caros porque iban a jalar los 4 DVDs si sacaban el potencial del PlayStation 3. Entonces aquí Microsoft dijo, no, si van a sacar juegos multiplataforma, háganlos a mis estándares del Xbox 360, y así los saco yo en un solo Blu-ray, digo en un solo DVD, y lo sacan en un solo Blu-ray también. Pero como lo sacan a los parámetros de 360, el PlayStation 3 no pudo ser explotado a su máximo. De hecho tiene mucho futuro por delante el Play 3, a mi opinión, por lo mismo, porque no ha sido explotado en los juegos. Ah, pero ahí te va el asunto con el Play 3, es que es complicadísimo desarrollar para esa consola. Cuando se hacen versiones, por ejemplo, de Xbox 360 y PlayStation 3, el Xbox tiene una ventaja que es la memoria RAM. Se tienen 512 megas en Xbox, se tienen 256 en Play 3. La capacidad de procesamiento del Play 3 es ciertamente como alrededor de 4 veces mayor que la del 360. Si bien en procesamiento gana el Play 3, en memoria RAM, que es en memoria, sobre todo, que es el recurso principal que usan los desarrolladores, le batallan bastante. Entonces, por eso tuvieron tantos problemas al hacer versiones de un sistema a otro, siendo un ejemplo perfecto el juego de Bayonetta. El juego de Bayonetta en PlayStation 3 se juega de manera horrible siempre y cuando no tengas una actualización de sistema que te permita instalar el juego en el disco duro. Y aún así hay ocasiones en las que el Play 3 le batalla cuando hay demasiados enemigos en pantalla. O sea, si bien el Play 3 es una consola con un potencial enorme, programar para ella no es sencillo, y es en lo que muchos desarrolladores han tenido problemas. Y es una de las razones por las cuales Sony se metió con los desarrolladores y decirles, oigan, ¿ustedes qué quieren para esta nueva consola? Trabajó de la mano con los programadores, recogió requerimientos y según dicen, yo espero que sí, que hayan aprendido de su error. El PlayStation 4 es una arquitectura mucho más robusta, mucho más flexible y que permitiría una mejor programación. Vamos a ver, esperemos que sí, pero mientras tanto el programar en PlayStation 3 es una pesadilla, ¿no? Realmente. Sí, pero te digo, por ejemplo, al ver el Final Fantasy XIII, que fue desarrollado exclusivo para Play 3, y el resultado es bastante bueno. Es el problema que te digo, es que desarrollan para el 360 y luego hacen el port para el Play 3. Ese es el problema que están teniendo al programar en Play 3, es que no lo hacen exclusivo para él. Y de hecho, esa es una ventaja muy buena que está teniendo el Wii U. El Wii U, al tener un control exclusivo o nuevo, está haciendo que los programadores tengan que programar exclusivo para el Wii U. No pueden hacer un simple port como lo hacen del Xbox al Play 3. Entonces por eso inclusive las gráficas de Assassin's Creed 3 se ven mucho mejores en el Wii U. a pesar de que sean la misma resolución que en las otras dos consolas, se ve mejor porque sí lo están aprovechando, sí están programando en exclusiva para él. Bueno, sí, también hay que decir que los desarrolladores igual son un poquito perezosos al respecto. Y es que para qué desarrollar el mismo juego para otra consola desde cero, si ya lo tienen hecho para la otra, ¿no? Es lo malo. Es lo que le está costando bastantes puntos al Play en esta generación. Porque hacen juegos de comparativo de gráficos, de juegos que salen multiplataforma. Entonces, ¿para qué se van a ver mejor? ¿Para la consola para la que fueron hechos o para el port que hicieron para la otra? Que es lo que muchos no toman en cuenta en esta generación. Y bueno, de hecho ya terminó el programa. Lamentablemente ya no pudimos llegar al anuncio del PlayStation 4. Y eso que nada más tuvimos como 3 bloques de canciones, lamentable. Ah, sí, yo creo que sí podemos todavía, digo, no sé si te estás ocupado. No, de hecho no. El problema que sigue después de aficionadas es el mío, entonces podemos agarrar espacio, no hay problema alguno, contando terminar este programa. Eso ahorita lo vemos nosotros. Ah, bueno, muy bien. Entonces es lo que te digo, en esta generación eso es lo que le está costando el Play 3. Y de hecho, no sé tú cómo lo veas como gamer, mi querido Sander, pero yo como gamer, no te estás discutiendo, en esta generación no discutes entre Play 3, Xbox o Nintendo. En esta generación discutes entre Nintendo y entre Sony y Microsoft. ¿Y por qué? Porque Nintendo tiene tal legado de que cualquiera que se diga gamer y tenga las posibilidades tiene Play 3 y Wii, o Xbox y Wii. Entonces realmente creo que Nintendo no salió de la competencia, sino que inclusive ya se ganó su lugar exclusivo en la estantería de cada gamer. Exactamente, ese es uno de los puntos que yo quería mencionar. Ahorita nos hemos estado enfocando en puro aspecto técnico desde el principio del programa hasta este punto, pero la verdad, lo que cuenta a final de cuentas, lo que sea una consola destacar por sobre las demás, es su contenido, es su catálogo de juegos. En esta generación yo lo veo, precisamente yo no veo ganador claro entre PlayStation 3, entre Nintendo Wii, entre Xbox 360, porque ahora todos discutimos sobre los juegos. ¿Qué implica que, o sea, que todas las consolas tienen sus puntos en específico que las hacen especiales, mientras Nintendo tiene un Metroid, un Zelda, por supuesto los Mario, el buen Kirby. Sony tiene franquicias como Jak and Daxter, Ratchet and Clank, Infamous, Metal Gear Solid, Metal Gear, Killzone, God of War. Y ándale, God of War, como se puede olvidar. God of War. Y Microsoft tiene Halo, tiene Gears of War, tiene Lost Odyssey, tiene Forza. Entonces son lo que hace a estas consolas destacar, son más que nada los juegos. Yo creo que ahorita ya los gamers nos estamos decantando más por una consola u otra en base al catálogo que nos ofrecen. Eso es una buena señal, porque pues ya no nos dejamos llevar por tanta publicidad, sino por lo que nosotros hemos visto que nos pueden ofrecer. Veo más bien, más que algún ganador claro en esta consola, yo más bien lo veo como que todos ganaron. Sí, de hecho, en cada guerra los que ganan son los gamers, porque mientras ellos se pelean tienen que desarrollar mejores cosas para ofrecernos. Y ya es cuestión de cada quien, porque bueno, tienes que tener bastante dinero para mantener 3 consolas, ¿no? Entonces, de hecho, es cada consola para cada aspecto, para cada gusto, ¿no? Entonces, realmente, en mi opinión, para los hardcore, los que han venido siguiendo esta evolución de videojuegos, jugaron el 64, jugaron el Play 1, jugaron el Cubo, entonces siguieron una evolución. Entonces, para estos hardcore gamers que realmente siguen sagas y demás cosas, por ejemplo, el Play 3 para mí es una consola que es como que un poco más para los gamers ya que venimos de mediana edad a los de antaño. En cuanto a Microsoft, como es una consola más nueva, de aparición un poco más nueva, tiene o ha seducido a los nuevos gamers que están saliendo. Entonces ellos ya están siguiendo las sagas propias del Xbox, que ya también por méritos propios ha ganado sus propios fans. Así es. Y es que pues cada saga, así como cada consola, como tú lo mencionas, pues están enfocadas para algún género en específico. Ya todo está... insisto, es muy bueno. Ya no hay televisión alguna que nos dicte qué comprar y qué no. Ya todo está por nichos. Ya nosotros vamos al nicho que nos interesa, sea RPG, sea shooter, sea simuladores, sea plataformeros, sea juegos de pelea. Y vemos dentro de ese nicho qué es lo que nos interesa. Pero ya lo hacemos todo por nuestra cuenta. Digo, así es como debería ser, claro. Pero ya lo hacemos todo por nuestra cuenta y eso es bueno porque nos formamos una opinión, un criterio propio y decidimos nuestras compras en base a nuestros estándares. Y de hecho aquí podemos decir que el 360 se ha armado con un arma que utilizó el Play en su inicio, en su recién arranque, que se está aliando de la piratería. Bueno, no de manera directa, claro, ¿no? Se está aliando de la piratería. Nunca es bueno. No, de plano no, pero, o sea, le ha servido en algo. Porque como lo que te decía, se ha pirateado de manera tan fácil el 360, que para los gamers casuales y que no buscan un tanto tiempo vivírsela ahí o jugar online, sino que nada más quieren pasar el rato jugando videojuegos, que lo piratean y se consiguen sus juegos de manera fácil, sencilla y económica. De hecho, te decía, inclusivemente en los locales donde puedes rentar videojuegos, ¿qué es lo que tienen? Las consolas que tienen. Tienen puro Xbox, inclusive hackeado también para tratar de economizar lo más posible. Y de hecho no estamos en una situación en México tan buena como para estar gastando tanto en videojuegos la mayoría de las personas. Cosa que ya Sony perdió esa ventaja en esta generación. Inclusive no conozco ni un solo gamer que haya hackeado su PlayStation 3. De hecho la tecnología y el conocimiento ya está, ¿no? Para que puedas hacer ISOs de tus videojuegos y cambiarlos y seguir haciendo ISOs y guardarlos en tu disco duro. Es un punto que perdió Sony en esta época, a lo cual ya están yendo para arriba las ventas de Xbox. Y entonces el mercado de Sony se redujo considerablemente por esta misma situación. Sí, pero pues al final esa fue la tirada de Sony. Te diré que le ha salido porque si bien Xbox 360 es la consola, tanto en Estados Unidos como en México, en cualquier otra parte del mundo ves al 90% de la gente con Play 3. O sea, la consola, a pesar de los fallos como todas, pues el PlayStation 3 sí da ese... Yo siento que sí nos hace a los gamers sentir que estamos pagando por un producto que realmente valga la pena, considerando el catálogo de juegos, considerando las bondades que nos da la misma consola. La jugada de Sony fue decir, pues bueno, vamos a invertirle, no va a ser barato, pero va a ser bueno. Y creo que hasta la fecha les ha funcionado bastante bien. De hecho, y pues también tenemos lo que sacó el Sony, el PlayStation Move, lo cual fue pues una copia del Wiimote para implementar a sus propios juegos. Inclusive, de hecho, ya últimamente están saliendo las ediciones en HD de los juegos de Wii, por ejemplo los Resident Evil, el Darkseid Chronicles y el Umbrella Chronicles, e inclusive el Okami, el No More Heroes, que eran juegos tan codiciados, los juegos que decías como gamer, ah, quiero probar ese juego, lo que te llevó a tener tu propio Wii, ¿no? Ya está saliendo para esta consola por la compatibilidad entre los juegos, el modo de control del mode al move. Y bueno, también es una ventaja, aunque sí de plano se lo piratearon, pero es una ventaja más que obtuvo esta consola. También incluyó lo que fue la innovación de Microsoft, meterle media, que fue imagen, video, sonido, inclusive también que puedas reproducir tu propia música mientras juegas un videojuego, ¿no? Bueno, que sea compatible con esta función. Y es algo que le da varios plus, aparte de las redes sociales que le metes YouTube, que le metes Crunchyroll. Por ejemplo, yo le metí Crunchyroll al mío y es bastante divertido también. Y bueno, todas esas ventajas que tiene esta generación. Entonces, mi querido Sander, ¿qué opina usted para veredicto para esta generación? Es una generación que donde ya se nota que los tiempos están cambiando, pues la distribución digital, la integración social, el juego online, ya de aquí, yo digo de aquí para el real, ya va a ser complicado encontrar consolas que realmente sean competitivas, que no tengan estas características que el mismo mercado, que la misma gente y que los tiempos nos están dictaminando. Pues sí, entonces, ¿qué te parece si vamos a un bloque de canciones y regresamos con qué viene para el futuro, ¿no? ¿Qué nos trajo el Nintendo Wii U? Lo que viene con el Xbox 720 y el PlayStation 4, que ya fue anunciado este 20 de febrero. Claro que sí, nada más un comentario antes de pasarnos a bloque de parte de Natachan. Nos comenta, es muy cierto eso que comentan, chicos, cada vez la mercadotecnia, en el caso de los jugadores, se ha ido alejando poco a poco en el aspecto que ya no influye del todo para adquirir algo de gusto. Hoy en día los medios de información, ya sea internet, revistas o inclusive con amigos, es lo que ayuda a discernir qué te conviene comprar por gusto, por calidad y por cantidad de costo. Y precisamente como lo mencionaba, pues los tiempos cambian. En unos tiempos nos dicen. Muchas gracias por tu comentario, Nata. Ah, sí, por cierto, también se me olvidó decir un comentario al aire de nuestro querido amigo Tripio, después de que nos dijo que nuestra querida amiga Nata lo platillaba a la Reina Roja. Ah, caray, ¿dónde está su comentario? ¿Dónde está? Aquí te escuchas mejor. Ah, muy bien, dice. No, ¿cómo crees? La Reina Nata nos trata muy bien. Inclusive, si no fuera humano, sería un pony. Ah, nuestro querido Tripio. Con todo cariño de nuestro querido Tripio para nuestra querida la Reina Roja Pony Nata-chan. Y bueno, muchos saludos también de esta parte. Entonces vamos con un bloque de canciones. Ah, también te quería comentar otra cosa. Eso de que estabas diciendo de mercadotecnia. Inclusive recuerdo que en la segunda, bueno, en la generación de PlayStation 2, ves que comenzaron a salir todo este tipo de revistas que traían información de todo tipo de consolas, ¿no? Y todos los juegos, los multiplataformas, que inclusive ya han estado bajando. Ya dos o tres de ellas ya dieron a la quiebra y ya nada más cuentan con sus medios de internet. Bueno, yo solía comprar ese tipo de una revista que inclusive ya desapareció, que me gustaba mucho, no voy a decir nombres. Y me gustaba mucho ponerme a leerla, a revisarla, porque por lo mismo que yo no hackeaba mi consola y demás, decía, no puedo estar gastando comprarme juegos al azar, ¿no? Y entonces leía reportajes, leía revistas y veía más o menos qué videojuegos eran los que me convencían, y ya en base a ellos, pues hacía mis selecciones, a veces bien, a veces mal, pero bueno, siempre se pueden cambiar los juegos. Sí, pues sí. Bueno, o sea, esa segunda mano tan tan salvadora, que por cierto, vamos a hablar un poquito más a detalle de la segunda mano y ya cuando regresemos de este bloque. Ah, me parece bastante bien. Bueno, entonces vamos a un bloque. Regresamos enseguida, no se despeguen, solo por la única y la mejor. ¿Cómo dice Xander? la novela la más chingona de todo el mundo mundial. Radio, y nada más. Como debe ser, ya. ¿Ya ves, tonto? Eso sí es música, no las babosadas de música clásica que tú escuchas. Mi corazón. ¿Estás bien, papá? ¿Qué no ves que no, tarado? Llámale una ambulancia. ¿Una ambulancia? Doctor, doctor, pronto. Es una emergencia, el anciano se está muriendo. Mira, déjame terminar mi café y ahorita voy, ¿sí? ¿Me puedes permitir tantito? Pero doctor, se nos va. Bueno, ahorita voy, ¿sí? Espérame tantito. ¡Ay! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Duele mucho! Mire, señor, no se desespere. A ver, compadre, pásame el desfibrilador, por favor. Claro que sí, doctor Sánchez. Ah, caray. Ya nos quitaron con eso de la nueva ley de lista, doctor. Ay, la madre. Híjole. A ver, entonces pásame esos cables que están ahí conectados a la luz, por favor. ¿Esos? A ver, permítame tantito, doctor. Ahora sí, compadre, despéjeme aquí, por favor. Esto va a empezar. ¡Ay, sí! ¡Rico! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Tan fuerte! ¡No tan fuerte! Bueno, sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te encuentras? ¿Ya estás bien? ¡Cállate, engendro! Y ponme Radio Anime Nexus. ¡Ándale, baboso! ¡Ay, papá! Es como siempre, es Radio Anime Nexus. Continuamos. Y bueno, ya estamos de regreso otra vez en las friquionadas más escala alternativa en este especial de Guerra de Consolas. Aquí está nuestro querido amigo Sander. Les dejo los medios de contacto para que nos escriban quejas, sugerencias, pedidos, recordatorios de 10 de mayo al Facebook, por favor. Es Kion Crane, es K-Y-O-N espacio C-R-A-N. Me encuentran como amigo de Sander, de Friquismo Alternativo, del Sensei. Ahí me pueden encontrar, me agregan y nos dicen lo que quieran saber. ¿Y tu contacto, querido Sander? Mis contactos en este momento pueden ser por medio de Facebook, que es Sander Nexus, o por medio de Twitter, que es @Sander_Nexus. Ahí me encuentran, ahí me agregan y pues ahí me pueden escribir todo lo que ustedes gusten. Y bueno, antes de ir al plato fuerte, nuestro querido Sander quiere posponérselos un poquito más y hablar un poquito de los juegos de segunda mano. Entonces, ¿qué podemos decir de ellos, querido Sander? Ah, muy bien. La segunda mano, para que nos quede si bien en claro a todos, es más que nada la compra de videojuegos usados. Aquí en México están lo que son las tiendas Gamers Retail. No sé si en Game Planet también vendan juegos usados. No he visto alguna aquí en Aguas. No sé si tú allá en el DF, Kion. De hecho sí, pero son juegos que realmente dices, prefiero comprarlos en otro lugar. También en las tiendas Game Rush, hablando específicamente de aquí en México, ¿no? Pero o sea, son juegos usados que por el hecho de ser precisamente de no ser nuevos, pues uno los consigue más baratos. Es una buena alternativa si quieres conseguir un buen título, pero no cuentas con el dinero para comprarlo nuevo, o también que como ya es de sus, ya tiene sus años, que ya no sea tan fácil de encontrar. Entonces, la segunda mano tiene un pequeño detalle que no le deja ganancias a las compañías, porque pues no son compras nuevas. Entonces, tanto Microsoft como Sony de repente han tenido sus ideas para tratar de, para que no sea tan prominente esta práctica, y lo lograron. En algunos casos, de hecho, algunas de las prácticas ya existían. Hay otras todavía más fuertes, como asociar videojuegos a una consola para que ya no se puedan ni prestar. Me acuerdo de una patente de Sony que a principios de año que causó un revuelo así enorme, pero no se ha implementado. Entonces, ¿qué es lo que a qué es lo que me refiero con la segunda mano? Sobre todo hablando de esta nueva generación de consolas, que es probable que este tipo de prácticas las veamos, que ocurran con más frecuencia. Esto pues obviamente a nosotros no nos beneficia, ya que pues nos obliga prácticamente a comprar videojuegos nuevos. Pero es una situación ya aún ahí un poquito que se presta para otro debate, en el cual no entraré mucho en detalle ahorita. Lo que quería mencionar es que debido a que esa patente, una que menciono que bloquea los videojuegos de acuerdo a consolas, fue registrada por Sony a principios de año, mucha gente puso el grito en el cielo y pensó que Sony la implementaría en su nueva consola. Afortunadamente en la conferencia que se presentó este 20 de febrero, ¿20 de febrero? ¿Sí fue miércoles? Sí, fue el 20. Gracias. Sony comentó que no tienen planes de prohibir la segunda mano. Entonces, es algo bueno, pues considerando sobre todo que los Blu-ray son discos muy resistentes a los rayones. Entonces, es algo... O sea, comprar de segunda mano, no estás comprando un videojuego así que tú digas muy, muy, muy cateado, muy dañado. Te estás comprando un videojuego más barato, aunque quizá sin todas las bondades que te pudiera dar un juego comprado, un juego que compras nuevo. De hecho, para eso, últimamente las empresas, principalmente Ubisoft y Rockstar, me parece, son las que están implementando la nueva gran idea que se les ocurrió de sacar los online passports. De hecho, está muy mal, a mi parecer, porque termina con todo el caso que tiene la segunda mano. Por ejemplo, haces Creed 3 y cuando lo compras nuevo incluye un código que es tu online passport. Este online passport lo metes ya sea al Xbox o al PlayStation 3 y te va a permitir jugar en línea. Si no lo tienes, no importa, puedes jugar la historia principal, pero no juegas en línea. Si no juegas en línea, no tienes platino o todos los achievements, ¿no? Bueno, si eres cazador de trofeos en este caso. Pero bueno, cuando compras un juego de segunda mano, obviamente el online passport ya se utilizó. No es el fin del mundo. Puedes utilizar, por ejemplo, en el PlayStation cuestan $10 cada online passport. Entonces pierde totalmente el sentido, ya que lo que ahorraste de comprarte tu juego usado, lo utilizas para comprarte tu online passport para poder jugar en línea. Pero bueno, eso es un tanto opcional, pero le quita funciones a tu juego que compraste, ¿no? Sí, yo entraría un poco más en debate y más también en conciencia del consumidor, si realmente necesita esa jugabilidad en línea o no. También recordemos que el elemento online es uno que se maneja de manera un poco distinta, porque pues hay mantenimiento que se le tiene que hacer, hay varias cosas que a las que se le tiene que invertir para que esos servidores sigan funcionando. Si bien el online pass, yo no estoy también de acuerdo con esas prácticas, puedo entenderla desde ese punto. De hecho, si lo ves desde ese punto, los usuarios de Microsoft o de Xbox están pagando doble, porque se supone que la cuota que pagan por año o por mes para entrar al Xbox Live es para darle mantenimiento, de hecho, a sus servidores, y están pagando doble al tener que utilizar el online passport. Es correcto. Es que también pues una cantidad de los ingresos de esos pagos, al menos del online pass, se van a los desarrolladores. Pues sí. La otra cosa que decías, de hecho, al comprar tú juegos en línea, por ejemplo en el Xbox, no estoy tan familiarizado, pero según tengo entendido, solamente puede utilizarlos ese Xbox y no puedes compartirlo con otras personas, inclusive creo que con otros usuarios. En caso de PlayStation 3, puedes compartir una cuenta hasta con 5 PlayStation 3 y los 3 podían jugar esos juegos. Inclusive todos los usuarios que tuviera ese Play 3 podían jugar esos juegos. Esa era una cosa que se podía hacer muy bien para compartir. Inclusive podías encontrar foros o páginas de internet donde varios chavos se juntaban, le metían tanta cantidad a la cuenta, todos tenían la clave y compraban así juegos por montones y todos los podían jugar. Cosa de la que se dio cuenta Sony y dijo, no, estos están abusando de mi nobleza. Y entonces limitaron el compartir una cuenta a solamente dos consolas, que de hecho ya no es tan conveniente estar compartiendo nada más con una persona. Bueno, aunque el gasto se libre de la mitad, pero ya no es tan libre como lo era antes. Recuerdo que yo entré a uno de esos lugares y me pasaron una cuenta. Cada quien dio 40 pesos y nos compramos el Infamous 2, el Resident Evil 4 y el Resident Evil Código Verónica. Y pues por 40 pesos estuvo súper bien, ¿no? Tres juegos completos. Sí, les pegó la actualización. De hecho es algo, un tema muy, muy triste, la verdad. Y bueno, en fin. Entonces, ¿qué dices? Vamos a otro bloque musical. ¿Tienes saludos o alguna clase de cosas por aquí? Por aquí. Acá tengo en el Facebook. Les puse una encuesta. Así, ¿cuál es la consola que según tú ganó en esta generación, no? Por aquí tenemos el comentario de Ayrton Romo de Vivar, que dice que para él el Xbox 360. Seo Radamantis nos dice que para mí el PlayStation 3. Kaito nos dice que también él el PlayStation 3. Y Diego Yepes que para él el Xbox 360. Y por aquí nos está preguntando Diego Yepes que cómo se llamaba la nueva generación del Xbox. Es el Xbox 720. Para Diego Yepes, que nos está escuchando igualmente. El proyecto tenía como nombre de clave Loop. De hecho, todavía no se sabe si... En primera no se sabe si la van a anunciar este año. Probablemente la anuncien en el E3. Y si la anuncian, no se sabe con qué nombre. Ya sea si con Xbox 720 o con Xbox Loop. Ah, bueno. De hecho, ya vamos a ir a lo que es la nueva generación. Entonces vamos con otro bloque de canciones. Enseguida regresamos. No se despeguen. ¿Cómo dice Sander? Estamos en Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Radio Anime Nexus. Como debe ser, ya volvemos. ¿Qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Farzu, ese muchacho traía una pistola, no había manera de enfrentarlo. Pero probablemente esa arma era falsa. ¡Claro que no! ¡Era una arma de verdad! ¡Es una Steyr SPP, modelo australiano, calibre 9 milímetros! ¡De 30 balas por cartucho! ¡Tiene hasta 900 revoluciones por minuto! ¡Es una ametralladora desarrollada para la efectividad táctica! ¡Utiliza el marco de polímero y es muy liviana! ¡Y es muy fácil de controlar! Is it me? Y bueno, ya estamos de regreso en la recta final de lo que es esta plática acerca de consolas, guerra de consolas y lo que viene para el futuro. Y bueno, aquí nuestro querido Sander, todo un karaokeista estrella de los rojos, tiene un anuncio que hacerle. No, yo no soy rojo todavía. ¿Todavía? Ah, muy bien. Ahí se ven tus negras intenciones, ¿eh? Afortunadamente nadie habrá escuchado eso más que nosotros dos. Ok. Espero que no. Ningún rojo escuchó, ¿eh? Pues para hacerles la invitación, muchachos, no podemos dejar de insistir al cuarto concurso de karaoke de Radio Anime Nexus. Ya en la semana, aquí el buen Kion y su servidor, pues estuvimos participando en un concurso para locutores. Escucharon nuestros alaridos un rato. incentivo para intensivo para que estén también participen acá con nosotros en este concurso. Lo que yo siempre les digo es, si quieren entrar, que sea porque les gusta cantar, que sea porque les gusta divertirse. Si suenan bien, si suenan mal, realmente digo que les valga madre. La cosa es divertirse en esto. Recuerden, exacto, que tenemos categorías, 4 categorías. Va a haber un ganador para cada categoría. Ya saben cuál es el premio al primer lugar. Es el programa en cooperativo con alguno de sus locutores para que puedan transmitir y dar a conocer sus ideas al mundo. Tenemos las categorías en japonés y en español, y en solista y en dúo o en dueto de cada una de ellas. ¿Hasta cuándo tenemos fecha límite, Shander? Tengo entendido que en el evento de Facebook dice hasta el 2 de marzo. Pero creo que habían extendido hasta el 9 de marzo. Según un achado. Bueno, entonces todavía serían alrededor de 2 semanas. Todavía tienen 2 semanas, muchachos, para participar. Si aún no han mandado su karaoke, háganlo grabado desde su computadora, grabado desde su celular. De hecho, y perdón por balconear, pero aquí una muchacha que nos está escuchando, está Anaid Ro, Ani, un saludo para ella, envió su karaoke, según tengo entendido, grabándolo con su celular. ¿Por qué? Porque le gusta. Entonces, no se queden atrás, muchachos. ¿Y por qué no? En una de esas termina siendo locutor por un día. Si vemos que su programa está así, como que chido, one thing is nice, quién sabe, quizás posteriormente terminen integrándose acá con nosotros. Sí, podrían ser protegidos de nuestro buen Sander, que próximamente será rojo. Bueno, si gana el concurso, ¿no? Rojo por un día, el sueño de todos los locutores de Anime Nexus. Aunque sea así, digo, yo quiero ser rojo nomás para ir y figurar ahí al show de los sábados, ¿no? ¿Quieres ir a trolear, verdad? Al show de los rojos, ¿verdad? No, digo, eso es independiente del título. Ah, sí. Bueno, también recuerden, inclusive, ¿por qué no grabarse cantando en la ducha, en el baño? Es donde uno puede dar las mejores notas, ¿por qué no? La cosa es divertirse y cantar con todo el gusto del mundo. Pequeño detalle, el baño como tal es un lugar con muy buena acústica. Lo dice por experiencia aquí, nuestro querido Sander ha cantado en el baño durante más de 7 años. Entonces, si hay un experto en eso, es aquí nuestro querido especialista, ¿verdad, Sander? Así es. Bueno, siguiendo con el tema, el 20 de... Bueno, primero vamos con el que ya salió, ¿no? ¿Qué te parece el Wii U, querido Shander? El Wii U, pues... hablaría largo y tendido del Wii U, de no ser porque no lo conozco. Digo, o sea, no sé más del Wii U de lo que muchos de ustedes saben, que es más que nada una consola... que por fin es una consola de Nintendo en HD. El anterior, el Wii, no lo era, con un control táctil que permite, hasta donde tengo entendido, pues tanto interacción del control con la tele como jugar el propio juego en el mismo control. No sé que más decir. Si acaso en especificaciones técnicas, en potencia, diría que no se siente todavía el Wii U como una consola de siguiente generación. Esta sí vendría siendo la octava, si no estoy equivocado. No se siente como una consola todavía de próxima generación, por el limitado espacio de almacenamiento, por la limitada capacidad de procesamiento, que ok, sí es buena, es fuerte, pero lo que van a enseñar Sony, bueno, lo que ya enseñó Sony, lo que va a enseñar Microsoft, digo, no van a ser no van a ser cositas pequeñas, y esta consola muy apenas está por encima de la generación actual. Entonces, como les dije anteriormente, pues muchas veces lo que define una consola son los juegos. Esperemos que haya que haya muchos juegos que vuelvan al Wii U en una consola interesante. Yo de momento, pues, les puedo comentar que ya hay algunos en el radar, al menos en el mío, un crossover de la franquicia Fire Emblem con la franquicia Shin Megami Tensei, el Bayonetta 2, que está siendo desarrollado como título exclusivo para la Wii U, y por supuesto el nuevo Super Smash Bros., que ha sido hasta ahora el juego de peleas emblemático de Nintendo, esta vez desarrollado en conjunto con el estudio Namco Bandai. Entonces podemos esperar algo así como un Naruto Ultimate Ninja Storm Tenkaichi Bros. ¿No? Amiga de Takakaroto, no, por supuesto que no. Son los mismos desarrolladores. Tanto la gente de Namco como de Nintendo, perdón. Digo, es que es de los mismos desarrolladores de los juegos, de ese tipo de juegos. Entonces digo, podemos esperar algún tipo de innovación buena. Sí, pero siempre fiel al espíritu de Smash. Como debe ser. De hecho, por ahí me estaban contando unos amigos que según iban a meterles más movimientos y no sé qué tanto. Espero que no sea tan obligatorio el control exclusivo del Wii U, porque si no va a ser como que un poco caro hacer las retas de 4 personas. Y bueno, sí, no ayuda. En otras especificaciones tenemos la nueva pantalla del Wii U, que está integrada en el control con las dos palancas y todo así. Algo que se me hace muy poco ergonómico, ya que es un poco incómodo estar jugando con eso. Bueno, ya lo probé yo. Tiene una pantalla en el control que se siente, ¿cómo decirlo? Como si jugaras Nintendo 10 en grandote, porque tienes tu pantalla chiquita y tu pantalla grande, con tu touch de tipo capacitivo, la cual es un poco imprecisa a mi gusto. Me gusta más la de resistencia del PlayStation Vita. No es que sea 100% fan de Sony, pero es un poco más precisa ese tipo de touch. ¿Por qué? Porque no necesita stylus para ser tan preciso. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Para mí, fue un movimiento inteligente de Nintendo adelantar su consola. ¿Por qué? Porque se estaba quedando atrás. Los títulos no eran compatibles con su consola, entonces solamente estaba sacando sus juegos exclusivas. Y no estoy diciendo que no se haya hecho fuerte, sino que estaba logrando salir solo con sus exclusivas Nintendo, pero se estaba quedando atrasado. Entonces fue un movimiento inteligente de Nintendo adelantar su consola de próxima generación. Aunque, como dice Sander, se siente como de la generación actual, porque apenas y están saliendo los títulos exclusivos de la generación para el Wii U. De hecho, esto tiene una ventaja muy grande, ya que, como les estaba comentando antes, la programación de los multiplataforma, por lo mismo que tiene su control adicional el Wii U, tiene que ser una programación exclusiva para el Wii U. Entonces puede aprovechar al máximo sus capacidades, a diferencia de, por ejemplo, el Play 3, como les mencionaba antes. Ahora vamos a ir con el anuncio que hizo PlayStation este 20 de febrero, que para mí fue una decisión muy rápida, apresurada de Sony adelantar su consola, ya que Sony dijo que el Play 3 tenía la capacidad de darle guerra, inclusive en la próxima guerra de consolas, pero lo cual se está echando para atrás al anunciar ya su PlayStation 4. Por ahí había rumores de que Sony estaba trabajando en un proyecto nuevo, llamado el Imagisphere, así como suena el de Little Big Planet. Este Imagisphere iban a ser unos lentes, o bueno, un visor, iba a ser algo así como en la serie de Sword Art Online, el Nerf Gear, que te iba a traspolar a lo que iba a ser el juego por dentro, y usando los neuroimpulsos ibas a controlar a tu personaje sin necesidad de controles, simplemente con tu Magisphere conectado en los ojos, bueno, puesto en la cabeza, por así decirlo. Entonces me decepcionó un poco el anuncio de Play 4 y que no puedan sacar el, o se hayan adelantado y no sacaran el Magisphere. ¿Usted qué opina, joven? Ser sincero, yo no conocía nada de lo que me estás hablando. Bueno, son rumores y leaks que corren en la internet, pero pues aún así se me hacía un gran proyecto para un salto en el gameplay, el proyecto estilo Nerf Gear como en Sword Art Online, y no es de que hayan sido inspirados ahí, sino que Sony ya estaba trabajando desde antes en eso. Sí, o sea, cambiar los paradigmas del juego de tal manera requieren primero mucha experimentación, requiere muchas pruebas. A lo mejor todavía no estaban seguros que tanto, que tampoco pegaría. Pues sí, tal vez se necesita un poco más de neurodesarrollo todavía en la industria, pero bueno, a lo mejor yo considero mejor retrasar lo que han hecho, si es que no están completamente seguros que sí, que sí funcionaría al 100%, en lugar de todos modos mostrarlo aunque no estuviera terminado. Como el mal ejemplo que nos dio ya hace como 6-7 años Square Enix con Final Fantasy Versus 13. Sí, que inclusive todavía no han sacado nada. Y bueno, de hecho, estoy de acuerdo contigo, o sea, no es momento para que sacaran el Magisphere, pero tampoco creo que sería el momento de sacar un PlayStation 4. Creo que aquí, por así decirlo, para Nintendo fue una buena idea adelantar su consola, pero sin embargo creo que el Play 3 de Sony podía seguir dando guerra a esa consola. Entonces creo que es un error de mercadotecnia de Sony adelantar su consola, porque Nintendo quiso adelantar la de él. Y bueno, tenemos en las especificaciones, no salieron muchas especificaciones, pero sin embargo el poder de que va a tener el PlayStation 4, hicieron una muestra de gráficos, prácticamente ya se ve mejor que la realidad, para ser honestos. Se ve inclusive hasta detallado cada cabello de los modelos que pusieron. Es que sí, no viste la imagen que pusieron del anciano, se ve mejor que la realidad prácticamente. Entonces más definido. Entonces también tenemos el control, al cual le aumentaron la sensibilidad del sinaxis. Y ok, muy bien, Xander. Ahorita va a regresar nuestro querido amigo Xander. Bueno, mientras les platico acerca del control. El control ya trae un nuevo sinaxis que está mejorado, más sensible, que inclusive hacen la comparativa de con el PlayStation Move, que va a poder utilizarse de la misma manera. Tenemos, se supone que un sistema de sensibilidad aumentado en los botones. Sigue con el mismo diseño ergonómico que les ha servido desde el PlayStation 1, excepto de que le van a poner una pantalla touch, del mismo touch que utiliza el PlayStation Vita, que les digo que es un poco más sensible. Ya quitaron los botones Start y Select y pusieron esta pantalla que va a usar tecnología para simular estos botones, ¿no? También está el nuevo botón Share, que de hecho PlayStation le está tirando ya lo que son las redes sociales. Entonces, por ejemplo, estás jugando un juego, vas a poder poner el botón Share y se va a compartir este video o todo esto en YouTube, en Facebook, en todo eso. Entonces, Sony le está tirando a lo que es los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces esto es algo nuevo prácticamente que se está involucrando Sony. Tal vez sea el nuevo paso, como el paso que dio Microsoft con la media, tal vez como el paso que dio Nintendo con el móvil. Entonces puede ser esta una nueva integración tal vez para las nuevas consolas. Entonces es un dato curioso que seguramente Microsoft, al tener esta información, ya también va a poner en su Xbox 720 o en el proyecto que estén trabajando, que de hecho todavía no se conoce muy bien lo que esté trabajando Microsoft, que de hecho creo que lo más inteligente que puede hacer Microsoft es esperarse a sacar una nueva consola, a menos de que vea que el Play 4 cuando lo saquen sí desbanque muy feo a los demás, porque pues es la expectativa al momento. ¿Y cómo ve, joven Chandler? ¿En general la consola? ¿O la presentación es? Pues la presentación en sí, no presentaron la consola en físico como tal, no, no tenemos un informe tan bueno, pero sin embargo hicieron un comparativo de los polígonos, que ya va a ser, no sé, creo que de 3 millones, algo así de polígonos por sí, personaje. ¿Cómo pinta la consola? Ándale, bueno, ¿usted qué cree que venga? ¿O cómo, no, cómo ve que está? La presentación en general nos vendieron la idea de que, mira, güey, gráficos, wow, por Dios, güey. Y mira a la izquierda, güey, que hay más gráficos, ¡ah, su puta madre! Y a la derecha, ¿qué tenemos? ¡Gráficos! ¡Ah, me muero! Sí, sí se entiende más o menos lo que quiero decir aquí, ¿no? Gráficos, ajá, bonito, ¿y? ¿Y? No sigue nada de ahí. No andaron en otros aspectos, bueno, o sea, no andaron mucho en otros aspectos. Por supuesto, era una primera presentación de las capacidades, del objetivo, de la visión de la consola, pero pues en los juegos creo que eso nos queda bien claro a todos. No todo es gráfico, señores. La vi, yo sentí bastante sosa la presentación, la pudieron haber aprovechado mucho mejor. No todo es gráfico, ciertamente, pero pues gráficos es lo que llama, entonces. Por ese lado, pues yo creo que lo entiendo. Ahora bien, la consola, yo insisto, estoy en desacuerdo un poquito contigo en el, en tu opinión. Yo creo que fue, no es tanto que Sony haya querido adelantar su consola, sino que la propia competencia les dictó que deberían de hacerlo. Wii U salió el año pasado, Xbox 720 o Xbox Loop, no sé. Lo más probable es que salga en el E3. Sony incluso se hubiera quedado atrás, ya que acuérdate lo que te digo con respecto al PlayStation 3. Programación. Programar en PlayStation 3 es un desmadre. Yo sé que esto no nos debería importar a nosotros como consumidores, pero para la gente que está en la industria sí es muy importante encontrarse con una consola, con una plataforma para la que sea fácil desarrollar sus aplicaciones. Entonces una tendencia marcada por el propio mercado el que tuvieran que adelantar su consola, pero a pesar de todo fue entendible porque el ciclo de desarrollo de PlayStation 3 ya está adoleciendo y ya le están batallando. Pues sí. Por dicha razón le veo futuro, le veo bastante futuro. Quizá no a los 2, 3, 6, quizá 8, 10 meses de su salida, porque ninguna consola tiene juegos en su día de salida, juegos que digas tú, ay güey, bueno, juegos que te hagan comprar. Pero yo creo a mediano largo plazo tiene todo el potencial, tiene todo el material para que el escenario de la generación actual se repita. Que Sony por encima de los demás tenga la consola con mayor potencia, la consola más potente del mercado. Pues sí, lo que te digo, parece que lo que le van a tirar más, o lo que quisieron ver, fue tirarle a las redes sociales. O sea, que compartir directamente con YouTube, con tu Facebook, con tu Twitter, qué estás jugando. Dijeron que podías lanzar pantallazos, grabar videos, todo. Entonces creo que la media pronto se va a atascar de gameplays, de playthroughs, de wallhacks, todo eso. Entonces, no sé, puede ser tanto positivo, tanto, no sé, tendremos que experimentar a ver qué tal va a ser todo eso. Así es. Y bueno, entonces por aquí nos comentaron un poco más en el Facebook de la radio. Vamos a ver. Nos pusieron... Ande, carga. Bueno. Para aquí nos pusieron... No, ahí está. Gerardo Tlaloc nos dice que para el Play 3 fue el ganador de esta generación de Ramón Juren. ¿Cómo? Ramón Jürgen Hero o Hero. Dice que el Xbox 360 a su parecer. Y Camilo Ignacio Soto Santibáñez nos puso que el PlayStation 3 a su parecer. Y bueno, pues creo que eso es toda la información que contamos hasta el momento. ¿Quiere agregar algo más, joven Sander? No, sobre la consola del PlayStation no realmente, digo, ya se presentó. Vamos a ver con qué maravillas nos sorprenden desde su fecha de lanzamiento hasta mínimo un año. A ver con qué sale. Pues sí, de hecho, siempre que sale una consola nueva sale floja en títulos y demás. El Vita ya cuánto tiempo tiene que salió, van a ser creo 6-8 meses y apenas está empezando a levantar. Entonces hay que ver cómo se da todo. Claro que sí. Bueno, la pregunta más bien, al menos para ti, sería ¿cómo piensas que salga la consola de Microsoft dados sus antecedentes con el Xbox y el 360? Pues ahí sí me la pones difícil, no estoy muy seguro qué esperar de Microsoft. Seguramente va a sacar algo bastante poderoso también, eso creo, y más viendo las capacidades del PlayStation. Entonces, seguramente va a querer manejar el mismo tipo de información. Algo seguro es que no va a tener Blu-ray porque ese es exclusivo de Sony. A menos de que le tire suficiente dinero Microsoft, no creo que liberen el Blu-ray para el Xbox. Entonces, en manejo de información, yo creo que todavía le va a ganar el PlayStation al Microsoft. Pero sin embargo, Microsoft todavía tiene la oportunidad de desarrollar alguna nueva tecnología para combatir a Sony en ese aspecto. Y seguramente va a tratar de implementar algo como lo está haciendo el Wii U a su sistema. Entonces la pregunta sería, ¿qué de innovador nos podría dar Microsoft? De antemano te comento que, bueno, dadas las prácticas de Microsoft, más recientemente como que se les ha estado olvidando un poquito el ver a los gamers como un mercado. O sea, ya no lo ven igual de benéfico que antes, por lo que su consola abarcaría, me parece, no solo al mercado gamer, sino a varios otros sectores. Entonces, quizá la nueva Xbox sea ya no tanto una consola, sino un centro multimedia. Podría ser. De hecho, lo que querían hacer antes, ¿no? Que podrías instalar tu propio sistema operativo en tu consola, que después ya quitaron esa aplicación porque era mucho... quitaba muchos recursos de la consola. Por ejemplo, lo mismo le pasó al PlayStation 3, que podías instalar tu Ubuntu, tu Windows, tu Mac OS, lo que quisieras en el Play, y podía jalar bien, y era como una computadora, pero jalaba demasiados recursos, y al final quitaron con una actualización esa posibilidad. Entonces, tal vez saquen un poder suficiente para que sea totalmente multimedia, y que sea tu computadora y tu consola al mismo tiempo. Oye, eso es bastante curioso, ¿eh? Sí, al menos yo creo que por capacidades técnicas, por potencia, no creo que se vayan a preocupar mucho. Y bueno, pues eso sería todo por el momento, mi querido amigo Xander. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado una hora y 15 minutos de tu tiempo. Pero pues bueno, creo que los comentarios valieron el programa. Claro que sí, estamos para ayudar, y ojalá este programa también les haya servido, pues, a los escuchas, a todos aquellos gamers entusiastas, que les interesa un poquito saber más sobre este asunto consolero. Lo que sí les digo, les recomiendo, no se me alteren, no se me aloquen, no quieran comprar una consola desde el primer día de salida. Les va a salir cara, les va a salir sin mucho para que utilizarlo. Y con errores, recuerden el aro rojo y la foco amarillo. Sí. ¿Y qué me dices del Wii U? ¿Las actualizaciones de 5 GB cuando tienes un disco duro interno de 8? También. Entonces es mejor esperarse unos 3, 4, 5 meses para las segundas, terceras ediciones de la consola, para que ya todo esté tanto mejor. Igual que ya han sacado actualizaciones, y es más, tus juegos que ya van a estar saliendo o ya habrán salido con unos meses, y tal vez los encuentres un poco más económicos. Entonces tanto mejor esperar y no adelantarse. Así es, como te comentaba Mikio, pues un gusto, un placer para mí hacer este tipo de programas, siempre que sea para ayudar, para, ¿cómo decirlo?, para cultivar al auditorio radioescucha. Yo les había prometido, muchachos, que después de este programa seguía el mío, pero pues como estoy saliendo todavía de mi enfermedad estomacal, apenas hasta el sábado, y no he desayunado, pues yo creo que terminando el programa, les queda de ver el programa para mañana. Que el día de mañana no se les olvide, antes de mí ya vamos a estar estrenando otro programa, vamos a estar estrenando el Fantasma Kawaii de Moca. Oh sí, ya llegan nuevos locutores, nuevos programas, nuevas voces, nuevo de todo, genial. Vamos a estrenar de todo este año. Nuestra querida Kashiya Moca, que va a llegar con su nuevo programa, estrenamos mañana. Y de hecho, también se me olvidó de mencionarles, parece ser que esta semana el programa de las Frikionadas ya finalmente cumple un año. Y la semana que viene, Sander, también tienes tu cumpleaños, ¿no? ¿O en dos semanas? No, señor, el mío va a ser hasta en 1, 2, 3 semanas. 15 de marzo, Escala Alternativa, cumple un año. Sí, de hecho, las Frikionadas nada más es mayor que tú por 2 o 3 semanas. Entonces, sí, de hecho, estamos cumpliendo años, y qué mejor con este especial para festejar. Así es, entonces, pues de antemano una disculpa, y bueno, agradezco de antemano a la gente por entender. Nos estamos viendo el día de mañana, eso sí. Por ahora, pues este programa ojalá les haya gustado, ojalá les haya servido de algo la información que les hemos estado dando a los tecnófilos, a los geeks, a los gamers, por supuesto. No se habló tanto de los videojuegos, sino de la industria. Pero igual, es un asunto que a nosotros, como parte de, al ser consumidores, al ser videojugadores, creo que también nos compete. Un saludo muy grande a todos los que nos escucharon. Un saludo muy grande también, por supuesto, al ingeniero Tripio, iba a estar con nosotros, ya ni modo. Un saludo a Ana Tachán, por supuesto, que también nos estuvo escuchando. En fin, un saludo a todos, un agradecimiento muy grande a ti, Kion, por invitarme, y pues ahí nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias por haber acudido a mi llamado. Un amigo gamer, que siempre es bueno saber las opiniones de todos los demás. Muchas gracias por haber atendido el llamado y haber venido. Estoy muy, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y bueno, espero que bueno, disfruté el programa, espero lo hayas disfrutado igualmente. A todos los ranescuchas que nos están escuchando, todos los que participaron, los que nos dejaron su comentario, los que nos hicieron pedidos, a los locutores que nos están apoyando, a la pony roja Natachan, muchos abrazos, un saludo. Nuestro querido ingeniero Tipio, Puch, si nos estás escuchando también, que también nos iba a acompañar. Lamentablemente los tuvieron que latigar en el trabajo, pero bueno, ya será otra ocasión que podamos hacer algún programa especial entre todos nosotros. ¿Qué le parece, joven Sander? ¿Algún otro especial que pueda darse después? Radio. Sí, o sea, contigo en Frikionadas, conmigo en Escala Alternativa, o con todos los cachorros, pues aquí estamos puestos como siempre. Sí, siempre será bueno, recuerden. We'll be right back. 長いな。